sueños. Cada noche es un infierno cuando tú no estás. Busco tu mirada, busco en cada madrugada tu calor. Y ya lo ves, mi alma se quedó prendida a ti, con tanta fuerza que no sé vivir. Si no estás junto a mí, sin querer, yo perdí mi corazón en México. Necesito acariciarte como ayer. Al mirar allá a lo lejos ve un resplandor, como un diamante de luz y color. Me invade la emoción, sé que tú estás esperándome en México. Como ayer haremos el amor, juntos el nuevo amanecer nos hallará los dos. Vuelvo a ti, te quiero solo a ti, regreso a México. Vuelvo a ti, te quiero. No pude olvidarte, necesito acariciarte como ayer. Al mirar allá lo lejos ve un resplandor, como un diamante de luz y color. Me invade la emoción, sé que tú estás esperándome en México.